Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Transformación Musical, donde recuerden que todos seremos transformados. La verdad es que estoy muy contento de poder estar compartiendo esta media hora nuevamente con ustedes. Y nuestra amiga Lynn no se encuentra el día de hoy, pero bueno, necesitábamos ya poder estar en contacto una vez más con todo, con todas las personas que nos siguen siempre mediante la página de Cubo Radio. Y pues la verdad estamos muy contentos nuevamente la producción de Transformación Musical, que estamos al aire otra vez. Y bueno, pues tenemos grandes sorpresas el día de hoy. Tenemos una sorpresilla por ahí también que queremos darles a ustedes, al público que siempre nos está siguiendo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bien, bien importante, que obviamente tiene que ver con la música, tiene que ver con la música cristiana. Y bueno, pues es un tema que yo creo que todas las personas que van a una iglesia pues están familiarizados con el tema. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la música congregacional. Es un tema súper, súper importante, súper interesante, en el cual pues todos tenemos que aprender, ¿no? A poder pues distinguir entre la música que se puede tocar ya sea en un concierto, como se puede tocar también pues dentro de una iglesia, ¿no? Y pues, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra primera canción? Esto lo canta Eduardo Ríos, esto es del disco No te tardes, y la canción se llama Gracias. Vamos a escucharla. Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes rescató. Perdido estaba yo, enfermo y me sanó, y Él me libertó. Que diga todo el pueblo, gracias. Hoy te damos gracias por tu amor. Hoy gracias por tus maravillas, por tu gracia y tu bondad. No me cansaré de darte gracias. No me cansaré de darte gracias. Que diga todo el pueblo, aleluya. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes rescató. Perdido estaba yo, enfermo y me sanó, y Él me libertó. Que diga todo el pueblo, gracias. Por tu gracia y tu bondad, no me cansaré de darte gracias. Hoy te damos gracias por tu amor. Hoy gracias por tus maravillas, por tu gracia y tu bondad. No me cansaré de darte gracias. Que diga todo el pueblo. Que diga todo el pueblo. Sí, Señor, porque muy feliz. el pueblo que sabe alabarte. Por tu gracia y tu bondad, no me cansaré de darte gracias. Bien, pues lo que acabamos de escuchar hace unos momentos fue a Eduardo Ríos con la canción Gracias. Y bueno, pues la verdad es que les debemos una disculpa muy grande. Realmente no hemos podido estar subiendo nuestros programas, pero les prometemos que bueno, vamos a estar al pendiente de todas las personas que nos escuchan y pues darles muchísima más información, muchísima más calidad en nuestros programas, y pues le ofrecemos una disculpa muy grande a todas nuestras escuchas, y de ahora en adelante, programas cada viernes, se los prometemos. Y bueno, pues vamos a darle a nuestro tema del día de hoy, y es la música congregacional. Y bueno, pues rápidamente, quisiéramos poner hoy más música, más que explicarlo, pero pues sí quisiera pues comentar lo que es la música congregacional, o qué diferencia hay entre la música congregacional y la música que se puede tocar en algún concierto, alguna banda de rock, alguna banda de pop. Entonces, la música congregacional se caracteriza por tener niveles armónicos, o bien niveles melódicos, mejor dicho, niveles melódicos medios, en donde cualquier persona pues pueda cantar, pueda emitir un buen sonido. Sabemos que en otro tipo de canciones, donde se escucha pues en otros lugares, es en conciertos, pues se utilizan niveles en donde la voz se luzca, en donde los instrumentos se luzcan, pero pues en este caso lo más importante de la música congregacional es que pues todos puedan cantarlo a unísono, ¿no? Que es lo más importante. Además de que también la música congregacional se caracteriza por ser una música cristocéntrica, es decir, que hable de Dios, que hable de Cristo, del Espíritu Santo, o bien de lo que es las obras del Espíritu Santo, de Dios o de Jesús. Entonces, eso es lo más importante que podemos notar dentro de lo que es la música congregacional. Y bueno, de ahí en fuera tenemos otros aspectos muy importantes también dentro de la música congregacional. De igual forma, su estructura, la estructura que tiene la música congregacional, pues es estrofa, coro, estrofa, coro, coro, estrofa, y probablemente un puente, y otra vez coro tal vez, y final, ¿no? Dependiendo si es una alabanza, es un canto de alabanza o un canto de adoración. Y bueno, pues realmente la música congregacional ha estado evolucionando a través del tiempo. Normalmente escuchamos, música congregacional de hace 10 años o 15, 20 años, y realmente no había música congregacional como la conocemos ahora. Más bien eran himnos, era más este aspecto de pues las iglesias tradicionalistas. Hoy en día la música congregacional ha tenido una revolución muy grande. Realmente hay muchas iglesias que siguen todavía la línea de los coros, la línea de los himnos, y hay otras iglesias ya un poco más, le podemos decir, modernas en el aspecto musical, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra segunda canción? Esta canción es muy buena realmente. La canción la canta Danilo Montero, y la canción se llama Unidos por su Sangre. Vamos a escucharla. ¡Vamos! Hoy tenemos paz, fue por las heridas que tenemos sanidad. Somos hijos redimidos, amados escogidos, unidos por su sangre. La canción está buenísima, lo que le sigue de buena. La verdad es que a mí me encantan los ritmos latinos, pero los ritmos latinos bien definidos, es decir, que tengan una estructura, que tengan una amplia gama de lo que es los instrumentos musicales, que se pueda entender cada instrumento musical, porque muchas de la música pues que conocemos como latina realmente no tienen estos elementos importantes, ¿no? Que es la apreciación realmente de lo que es la música y bueno, interpretarla tal y como es, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, esto fue de Danilo Montero, la canción se llamó Unidos por su Sangre, que bueno, la letra está buenísima también. Y pues esto es como prueba de lo que hoy en día estamos escuchando con música congregacional. A ver, las personas que ya son mayores, que son grandes, o bueno, no tan grandes, tal vez unos que son jóvenes adultos, ya sea de 40 años, 45 años, ¿cuándo en su iglesia o cuándo ustedes hubieran escuchado que se entonaran este tipo de alabanzas? Bueno, en primera, no, este tipo de estilos musicales latinos ni se nombraban en la iglesia, ¿no? Ni siquiera se podían nombrar porque pues ya era algo malo, ¿no? Realmente hoy en día la iglesia ha evolucionado, yo creo que de una forma muy buena, aunque sí se salen un poquito de lo que es la línea, de los conceptos reales, de lo que es la música congregacional, pero en general la música congregacional ha evolucionado de una forma espectacular. Yo creo que hoy en día hay esa apertura tan grande, tanto de grupos musicales como bandas, que pueden tocar en un culto, o de canciones que pues muchas veces otros adoptamos para tocar en la iglesia y pues realmente son cantos que son de edificación para la iglesia y que bueno, de alguna u otra forma están causando un gran impacto en lo que es la sociedad cristiana hoy en día. Eso es lo más importante que hay que destacar. Antes la gente joven no asistía a la iglesia porque se les hace aburrido, porque ay, qué sueño me da. Y hoy en día lo que más está atrayendo a los jóvenes a la iglesia y a conocer a lo que es a Dios, no una religión, es la música. siempre hemos dicho que la música es un arma poderosísima para muchas cosas, ¿no? Tanto para construir como para destruir. Entonces, pues realmente esto es lo que significa, ¿no? Lo que es la música dentro de lo que es la iglesia. Y bueno, pues quisiera comentarles que tenemos grandes sorpresas el día de hoy. Una de ellas es que, bueno, estamos con una promoción muy, muy padre. Estamos promocionando lo que es la película de Shrek, Shrek para siempre. Y bueno, pues nuestro patrocinador, que es Paramount Pictures, nos dio una playera para que pudiéramos otorgarla el día de hoy en lo que es Transformación Musical. Pero pues obviamente, chicos, todo cuesta en esta vida, ¿verdad? Y la vamos a dar mediante una trivia. La trivia está súper sencilla. La verdad es que el que no la conteste, pues fatal, fatal. La película está buenísima. Y bueno, pues esto viene por parte de Paramount Pictures. Pero ¿qué les parece si después de nuestra siguiente canción les decimos más acerca de lo que es esta trivia? Y pues les vamos a dar las bases para que puedan obtener lo que es esta playera. Pues vamos a escuchar esta canción que igual está padrísima. Se llama Unidos. La canta Eduardo Ríos y esto viene del disco No te tardes. Seguía nuestro andar, un mismo Señor, una misma fuente de inspiración, y es por su gracia que somos hoy hijos de Dios. Unidos hoy Jesús en un mismo sentir. Que el mundo pueda ver que somos uno en ti. Danos un mismo corazón, que reflejemos tu amor. Hoy haznos uno, uno en ti. Nuestro alimento, la luz que guía nuestro andar. Un mismo Señor, una misma fuente de inspiración, y es por su gracia que somos hoy hijos de Dios. Unidos hoy Jesús en un mismo sentir, que el mundo pueda ver que somos uno en ti. Danos un mismo corazón, que reflejemos tu amor. Hoy haznos uno, uno en ti. Sentir que el mundo pueda ver que somos uno en ti. Bueno, pues excelente, excelente la canción. La cantó Eduardo Ríos y se llamó Unidos. Y realmente la música congregacional se caracteriza por ser una música donde se trabaja en equipo. Podemos ver varios ministerios de alabanza, podemos ver varios grupos que se dedican a la música congregacional utilizando, pues no solamente una guitarra, no solamente usando un piano, sino se utilizan muchísimos instrumentos y por encima de muchas cosas se utilizan los coros. La parte coral en una alabanza congregacional le da mucho carácter a lo que queremos dar. O lo que queremos dar a entender con el canto. Es tan importante darle ese énfasis a lo que es a cada instrumento. Podemos hablar de la voz como instrumento, podemos hablar del piano, como de las trompetas, como la guitarra acústica, guitarra eléctrica, un sinfín de instrumentos los cuales se utilizan para hacer música. Y pues bueno, realmente la música, como les decía, ha evolucionado de una manera increíble. Realmente hoy en día podemos decir que estamos viviendo en una época de riqueza musical dentro del ámbito cristiano, y no solamente en el ámbito cristiano, sino también en el ámbito secular. Hay muchos grupos que están dándose a la tarea de realmente hacer música, no solamente el karaoke, voy y canto y hago pista, playback, lo que sea. No, se están dando la tarea de hacer realmente música, porque no te puedes llamar músico si no haces música. Entonces, pues bueno, esto es súper, súper interesante. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos directamente con nuestra trivia? Estoy aquí, se me está lenguando la traba, pero es de la emoción de que, bueno, nos están trayendo una playera que está padrísima. La playera es pequeña, no crean que es muy grande. La playera es pequeña como para un niño o un adolescente. Entonces, la trivia es la siguiente. Pero antes, obviamente, tienen que mandarnos el correo con las respuestas de la trivia. Les voy a dar mi correo, es alan, con doble L, A-L-L-A-N, @, cuboradio.tk. Cubo es con K de kilo y obviamente TK es con K, ¿no? Entonces tienen que mandar a este correo las respuestas de la trivia. Y la trivia es la siguiente. Nos van a mandar un correo electrónico a la dirección que ya les di con las respuestas a las siguientes preguntas. La pregunta es la siguiente, nada más va a ser una. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llaman los 5 personajes principales de la película Shrek para siempre, el capítulo final? Entonces, les voy a repetir la pregunta. ¿Cómo se llaman los 5 personajes principales de la película Shrek para siempre, el capítulo final? Entonces, mándenos lo antes posible lo que es sus respuestas a esta trivia. Por favor, mándenos sus datos. Es importante que nos manden algún celular, algún medio por el cual nos podamos comunicar con ustedes para poderles entregar lo que es esta playera. Déjenme decirles que la película está buenísima, la película está increíble. Obviamente es la última película que vamos a tener de Shrek. Es increíble cómo manejan la comedia dentro de esta película. Bueno, se la recomiendo realmente. Y bueno, pues esto viene por parte de, o por cortesía de, nuestro patrocinador Paramount Pictures. Bueno, pues ahí está la trivia. Esperemos que se pongan las pilas lo antes posible para que se lleven esa playera que está, bueno, padrísima, o lo que le sigue. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con más música? Esto es un poco más dentro de la iglesia cristiana, podríamos decir como denominación pentecostal. Esto es a lo que se le llama música congregacional, o más bien a esto se refiere, a lo que es música congregacional. Entonces, vamos a escuchar esta canción que se llama Todopoderoso. Y bueno, esto lo cantan nuestros hermanos, déjenme ver si no más me equivoco, de Honduras. Esto viene por parte de la iglesia allá de Honduras. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Todopoderoso, ¡a correr! ¡A correr! ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay entre un estilo de música congregacional, podríamos decirlo, y otro muy diferente, que es más como pues de danza judía, podríamos decirlo así? Entonces es muy interesante la riqueza de que tenemos dentro del ámbito cristiano como música congregacional. También hay que enfatizar un poquito en el aspecto de que no toda la música que se toca en las iglesias es música congregacional. Eso también es importante. Yo me he topado con muchas iglesias donde se toca la música congregacional, no sé, que se toca cosas como, por ejemplo, de Rojo, que se toca cosas, por ejemplo, de Edgar Lira, por ejemplo. Entonces hay varias iglesias que están optando por este tipo de música, en la que realmente muchas veces no se habla de Dios o no se habla de Cristo como tal, sino que son más como para concierto, más como para el chavo que va a divertirse un rato. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado en esto, porque hemos estado cayendo en el que se escucha bien, en el que pues me gusta, está pegajoso, pero pues nos olvidamos realmente del concepto real de lo que es la música pues cristocéntrica o la música congregacional, y la música que lleve a la iglesia más que nada a poder tener un contacto directamente con Dios, que ese es el único propósito que tiene el músico dentro de la iglesia, o el levita, o el que sirve en la música en la iglesia, es el único propósito. Entonces es muy importante que tengamos muy en cuenta pues todas estas cuestiones, ¿verdad?, que tenemos con respecto a la música cristiana congregacional. Y bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que tenemos de información para ustedes. Quisimos el día de hoy pues darles muchísima más música para que ustedes puedan tener en este caso una gama más amplia de lo que tenemos hoy en día como iglesia, y que tenemos que ir creciendo. ¿Cuántos de los hermanos en la iglesia, digo, componen o hacen letras padrísimas? Y pues nos olvidamos de eso, nos olvidamos que hay gente que tiene talento, nos olvidamos que hay gente que tiene grandes cosas que aportar, y nos vamos directamente a lo que nos viene de otros lugares, ¿no? Que pues muchas veces no es como lo correcto, no es lo que se pide dentro de un culto, dentro de una institución como lo es la iglesia. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos en los que la música es muy importante. Es demasiado importante, es casi una columna. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta lo realmente importante que es la música, y para los que son ministros de alabanza o son alguien que toca en la iglesia, es muy importante que tengan en mente el verdadero significado de lo que es estar allá arriba y poder dar a la iglesia y poder cantar y poder usar el talento que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad, pero así como es una responsabilidad, pues es un gran privilegio también poder estar pues cantando, poder estar dándole a Dios ese talento que tenemos. Y bueno, pues, ¿qué les parece si nos despedimos de este su programa Transformación Musical? Híjole, de verdad que ya vamos para varias semanas con este programa, y la verdad nos da muchísimo gusto que nos sigan escuchando, nos da muchísimo gusto que sigan con nosotros, que nos sigan sintonizando en la página de Cubo Radio. La verdad es que hemos estado teniendo cambios muy fuertes en la página, cambios para bien, y pues bueno, quisiéramos que ustedes también escucharan los otros programas que están padrísimos también, que escucharan a Transistor, que escucharan a Lira Roll, por ejemplo, con Fernando. Y pues bueno, está increíble la página, y pues ustedes, es de ustedes esta página, es de ustedes estos programas. Entonces escríbanos, por favor, escríbanos al blog de Cubo Radio, de Transformación Musical, y bueno, pues también a nuestros correos, también ya les hemos dado nuestros correos. Les repito mi correo para la trivia, que es allan@cuboradio.tk. Y bueno, pues por mi parte es todo, nos despedimos con esta canción. Esta canción se llama Exaltad al Rey, y esto lo canta Marco Barrientos. Y bueno, pues nos despedimos, hasta la próxima.